Cansado de buscar en otro amor, me voy, solo quiero tus caricias. Solo quiero el fuego ardiente de tu amor y de tus labios el calor que no permita tu partida. ¿Qué importa si tú tienes otro amor? Quiero sentir tu piel, tu voz, quiero que vuelvas a mi vida. Te pido por piedad regreses hoy, un cariño como el tuyo no se olvida. ¿Qué importa si tú tienes otro amor? Quiero sentir tu piel, tu voz, quiero que vuelvas a mi vida. Regresa, por piedad, regresa. Mira que me muero y me desespero si no estás aquí. Por piedad regreses hoy, un cariño como el tuyo no se olvida. ¿Qué importa si tú tienes otro amor? Quiero sentir tu piel, tu voz, quiero que vuelvas a mi vida. Regresa, por piedad regresa. Mira que me muero y me desespero si no estás aquí. Regresa, por piedad regresa. Mira que me muero y me desespero.